tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM, bienvenidos a la Radio Libre Independiente de Gijón. Ya sabéis, emitiendo desde el corazón de Pomarín, Ciudad Sin Ley, aquí está un miércoles más el programa Movida la Cantina, ofreciéndote desde hace muchos años la mejor música de los años 60 y 70. Además, yo creo que en un día tan desagradable, tan desapacible como hoy, que parece ya que por fin ha llegado el invierno, yo creo que no hay mejor opción de pasar la noche antes de irse a la cama que escuchar un poquitín de musiquina, ya sabes, música de los años 60 y 70. Un día definieron este programa como un cóctel de rock and roll en su estado más puro y primitivo. Ya sabes, dos horas las que tenemos por delante de Movida la Cantina todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Claro que sí, ese fuerte abrazo a toda la gente que está sintonizando en estos momentos esta emisora Radio Crash, repito, 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón y Movida la Cantina hasta la 1:30 de la madrugada. Good for the soul. Vamos a echar la vista atrás, no demasiado atrás, solamente una semana. ¿Os acordáis que hacemos un programa, sobre todo a la primera hora, dedicada a los detroitinos? ¿Y qué son los detroitinos? Si tú me lo preguntas, detroitino eres tú. Detroitinos son la gente nacidos en Detroit o los que pacieron en Detroit. También decíamos que no hace falta haber nacido en Detroit, sino haber vivido toda tu vida en Detroit, ¿no? Y este es el caso de nuestro primer invitado en el programa esta noche, el gran Bob Seger. Bob Seger, estaba mirando ahora porque tenía yo sospechas. Nació en el estado de Michigan, en una ciudad llamada Lincoln Park, uno de los mayores veteranos en cuestión de rock and roll surgidos allí en los Estados Unidos. Un hombre además que se defiende de maravilla tanto en temas de rock and roll clásico como este Hollywood Nights, como en otra canción que vamos a escuchar dentro de poco. El disco, este en cuestión que está, bueno, que ha sonado, es un disco que grabó en el año 1980, en una serie de actuaciones, imagino. El título del EP es Nine Nights, ¿no? Y eso, unos conciertos fueron grabados en Boston y otros conciertos pues fueron grabados precisamente en la ciudad de Detroit. Y voy a poner otro tema, de los temas que más me gusta a mí de Bob Seger, y para qué vamos a mentir, es uno de sus temas más reconocidos, ese Against the Wind, ¿no? Contra el viento. Y parece que fue ayer, pero fue hace mucho. Jean era encantadora, era la reina de mis noches, allí en la oscuridad escuchando la radio sonando baja, y los secretos que compartíamos, y las montañas que movimos, abrazados con un fuego salvaje, fuera de control. Éramos jóvenes y fuertes, íbamos contra el viento. Bob Seger, Against the Wind. Seems like yesterday, but it was long ago. Janie was lovely, she was the queen of my nights. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.

sign with a loving kiss and made a comeback sign. Insufficient funds. Can you get tonight? I wanna know if you can get tonight. Can you get? Can you get? Can you get tonight? I wanna know if you can get tonight. Loving days are done. A check you sign with the loving kiss of labor come back shine. Insufficient fun, y'all get to that. Can you get to that? I wanna know. I wanna know if you can get to that. Y estos son detroitinos de rebote, ¿eh? Son detroitinos de rebote, estos son de los que no nacieron pero pacieron, porque se trasladaron a la ciudad de Detroit para lanzar su carrera. Son Funkadelic, este disco publicado en el año 1971, titulado My God Brain, una banda liderada por el músico George Clinton, ¿no? Aquí tenías esta mezcla de, bueno, en esta época ya hacían así un poco más de sonido funk en sus primeros discos. Tenían también ese pequeño toque progresivo, pero desde luego que los Funkadelic siempre serán recordados como una banda importantísima en la música americana y hablando sobre todo de música de hecha por negros, ¿no? Pues después de escuchar, bueno, además la portada, si no conocéis el grupo, yo creo que lo habréis visto este disco infinidad de veces, ¿no? Es una tierra y de esta tierra aparece, bueno, sale la cabeza de una chica negra así con el pelo a lo afro, como no se sabe si está gritando o si está bostezando, pero bueno, enseñando piños, ¿no? Repito, este LP este de My God Brain, publicado en el año 1971. Pues después de este Can You Get That, vamos a poner el corte número 5, que va por título Super Stupid. Y espero que el CD no me falle y le tenga que llamar eso. A ver, vamos ya. Venga, hombre, tú puedes. Venga, guama, venga, una más. Venga, por favor. No. Se deja querer, el CD, se deja querer ahora. We'll be right back. Estaba echando yo un vistazo al staff, que dirían los entendidos, que he traído esta noche, y no sé yo si voy a andar justito, justito. No sé si alguno de estos grupos que han sonado o van a sonar más tarde van a tener que salir de nuevo al escenario, pero los que han venido muchas veces a este programa son nuestros siguientes invitados. Son una de mis bandas preferidas en cuestión de música de los años 70. A ver si compartimos ese gusto. I could walk, I had to learn how to run. White Snake, la serpiente blanca. Si fuera la serpiente negra, estaríamos hablando de la mamba negra, ya sabéis, una de las serpientes más venenosas que existen. Bueno, solamente están en África, parece ser, y la mamba negra también, a los que nos gustan los deportes y sobre todo el baloncesto, era como se le conocía a Kobe Bryant cuando jugaba en los Lakers, ya que fue el único equipo en que jugó. Es uno de esos casos de un jugador que hizo toda su carrera en el mismo equipo. Pero no nos desviemos. White Snake, ¿con quién? Con David Coverdale al frente. Para mí, una de las mejores voces que ha dado el rock and roll. A nivel de registro, tal vez lo pueda comparar también con Paul Rogers, el que fuera cantante de Free y de Bad Company. Pero bueno, no sé por qué, yo casi prefiero David Coverdale. Aquí lo teníamos en este LP publicado en el año 1976, la formación. ¿Hay algún otro conocido por ahí? David Coverdale a la voz, Dave Dowie a la batería, John Lord, al que conoció en la época de Deep Purple, a los teclados, el fallecido John Lord, Bernie Marsden a la guitarra y a las voces, Mickey Moody también a la guitarra y a las voces, y también a Neil Murray al bajo. Entonces, lo que voy a hacer, con vuestro permiso, es dar la vuelta al vinilo, porque el vinilo ha vuelto y ha vuelto para quedarse con más fuerza que nunca. Ya sabéis que aquí, me olvidé la cantina, pues por suerte utilizamos bastante vinilo, aunque muchas veces a la hora de poner las canciones y de trabajar, pues te puede dar algún problema, como estoy ahora, que estoy hablando, disimulando y a la vez poniendo la canción que quiero que suene. Pues después de este Trouble, que era la segunda canción de la cara 2 o la cara B, vamos a escuchar el tema que abría el LP, este Take Me With You, Coverdale, White Snake, lo que es lo mismo. Let me, and I will disclose. like all day. I don't want you sad and blue. I just want to make love to you. Love to you. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep me home. Está aquí haciendo funky el grandísimo Muddy Waters, año 1968, Muddy Waters Electric Mad. Mira, hablábamos antes de serpientes y aquí en la portada de este LP vemos la fotografía de lo que es, pues, como el, no sé, bueno, una peluquería. Vemos como una cobra alzada en escayola, luego vemos un peine, vemos unas tijeras, vemos unos sprays, Este LP que cumplió 50 años en el año pasado, publicado en el año 1968, fue un disco que fue idea de Marshall Chess, el que llevaba el sello Chess por aquellas fechas en la ciudad de Chicago, y era una forma de acercar un poco más a Muddy Waters al público blanco, aunque al público blanco Muddy Waters ya no le sonaba algo extraño, ya que lo conocían en parte por las canciones de los Rolling Stones o de otros grupos británicos, ¿no? Y el público americano también ya lo conocía, ¿no? Pero bueno, a Marshall le pareció una buena idea publicar este disco. Lo que pasa es que no lo publicó bajo el paraguas del sello Chess, sino con otro sello que tenían que era subsidiario, ¿no? él por el motivo que sea, pues lo hizo en ese otro sello y lo grabó una formación que precisamente grabaría con ese otro sello subsidiario, se llama Rotary Connection. Yo esto me enteré también un poco en parte por un documental que hay excelente, bueno, un documental no, una serie de documentales excelentes del gran Scorsese sobre la historia del blues, que desde luego, si los podéis ver, vamos, serían de visión obligada en todos los colegios, ¿no? Y entonces explicaba un poco en ese documental Marcel Chess la idea que había tenido de eso, de coger a un grupo de música funk y juntarla con Muddy Waters. Al principio, cuando se grabó este disco, pues claro, a los puristas no les pareció nada bien. Decían que qué hacía Muddy Waters pues haciendo esa música, ¿no? Decían que no pintaba nada ahí, que estaba perdido. Al principio, el disco no fue aceptado muy bien, pero con los años se ha convertido en un trabajo importante. Además, uno de los más conocidos del gran Muddy Waters. El primer tema que escuchamos es este I Just Want to Make Love to You, solamente quiero hacerte el amor. Y el siguiente corte que vamos a escuchar pues es un pequeño guiño también, un guiño bastante grande al público blanco. Hace una versión, por primera vez, no son los Rolling los que hacen una versión de Muddy Waters, sino que es Muddy Waters el que hace una versión de los Rolling Stones, de ese Let's Spend the Night Together. Yo creo que en parte también era una forma de darle las gracias por todo lo que habían hecho los Rolling Stones por lanzar la carrera de muchos músicos de blues y sobre todo también, como no, de Muddy Waters. Pues venga, vamos a escuchar otro tema, repito, de este Muddy Waters, Electric Mud. Este Let's Spend the Night Together, compuesto como casi todos los Rolling por Mick Jagger y, como no, mi amigo Keith Richards. Thank you. Además, estaba fijándome yo, Muddy Waters debía tener un sentido del humor increíble, porque si no, muy pocos músicos se atreverían a salir como sale él en la contraportada, ¿no? Sale pues en la peluquería, haciéndole el tupé, con los pasos a seguir, aplastándoselo, colocándoselo así, cortando ahí, que no sobresalga mucho, y en el interior pues sale con una redicilla puesta en la cabeza y con un plástico ahí para no mancharse. Vamos, que se había hecho el tinte. Muddy Waters se hacía el tinte en la peluquería. ¿O qué pensabas? Que esos tupés se hacen ahí en 2 segundos. Que, hombre, eso lleva un trabajo enorme detrás de sí. Y venga, como os dije antes, de que andábamos un poco corto de material, pues vamos a escuchar otro de los superclásicos del gran Muddy Waters, Man Is Boy. Oh yeah, oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. A young boy at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest thing alive. But now I'm a man, yeah. I passed 21. I want you to believe me, honey. I have lots of fun. I'm a man, yeah. Spell him. Sometimes it hurts so bad.

voices of the angel mingle around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy lilting lyric, losing love, lamenting, change my life, make it right, be my lady. Año 1969, qué jovencitos estaban en la portada, ahí en un porche, sentados en un sofá. Crosby, Stills and Nash. David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash. Este tema que acabamos de escuchar, este Sweet Judy Blue Eyes, está escrito por Stephen Stills. Este LP, aparte de la importancia que tuvo como LP por las ventas, porque los lanzó ya al estrellato y por lo que significaban o significaron como grupo para todos los acontecimientos sociales que había en aquella época, ¿no? A nivel de composiciones, de letras, de mensaje, todas esas cosas. Pues, ahora no sé qué os iba a decir. Ah, bueno, sí. David Crosby venía de los Beatles, ¿no? Y ahora me acuerdo Graham Nash y Stephen Stills. Tendría que mirarlo, pero ahora no me acuerdo. Pero desde luego, estas tres voces juntas hacían milagros. En este primer disco, pues así queda reflejado. El siguiente tema que vamos a escuchar... Ah, bueno, os quería decir que este LP tuvo dos éxitos. Este primero que acabamos de escuchar y el siguiente tema que vamos a disfrutar, agüita. Ay. El siguiente tema que está escrito por Graham Nash. Estuvieron al moño casi toda su vida. Luego llegaría Neil Young para complicar un poco más la cosa. Un matrimonio de tres no funcionaba bien, pues un matrimonio de cuatro, pues peor iba a ir la cosa, ¿no? Se juntaron hace años para hacer una gira por ahí, ¿no? Cuando la guerra de Irak, ¿no? Para protestar por todo eso, pero las relaciones entre ellos, no sé por qué, pero con Stephen Stills iban mal casi todos, o tienen sus problemas. Graham Nash ya lo dijo hace poco, que nunca más iba a salir de gira con ellos, en parte porque, bueno, tiene sus pequeños problemas con Stephen Stills. Pues venga, vamos a escuchar, repito, desde Crosby, Stills and Nash, publicado por el sello Atlantic en el año 1969, pues este otro éxito, El Expreso de Marrakech. Looking at the world through the sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. To get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Orient Express, they're taking me to Marrakesh. All on board the train, all on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your Casablanca, going south, blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold buttons hang in the air, charming cobras in the square. Stripe your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train, all on board the train, all on Bueno, me asomé hace unos minutos aquí al exterior de Radio Crash y parece ser que detrás de las ventanas todavía llueve y llueve. Pues aquí continuamos en Radio Crash, repito, en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente Gijón. Y estás escuchando el programa Movida Cantina, ya sabes, la coletilla todos los miércoles contigo desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Empezamos escuchando pues a Bob Seger, ¿no? Al ser de Detroit en el último programa. ¿Os acordáis quiénes habían sonado de Detroit? Pues había sonado gente como Alice Cooper, había sonado Ted Nugent, había sonado Johnny Hooker, que aunque no nació en Detroit, pasó bastante tiempo de su carrera en esa ciudad. También habíamos escuchado a una de las grandes voces blancas de soul, Mitch Ryder, con sus Destroyers. También habíamos escuchado, como no, a los grandes de la Motown, ¿no? Y en el programa de esta noche pues han sonado Bob Seger y el grupo Funkadelic, que aunque os había dicho que no eran originarios de Detroit, sí que hicieron su carrera durante bastante tiempo también en la ciudad de Detroit. Pues nada, son que son la 1:25 pasadas. Pues venga, vamos a escuchar a una formación. Bueno, prefiero que la escuchéis y luego ya os comento algo. Venga. Cross Lake on the floor. Pues ayer estuve viendo un documental. Si tenéis Netflix, lo podéis mirar porque está ahí, me parece, sobre el grupo Chicago. El grupo Chicago son de esas bandas que tampoco es que la gente en España sean súper fanáticos de ella, ¿eh? Pocas veces yo creo que he hablado de música con alguien, de música de los años 60 y 70, aunque bueno, Chicago siguen prácticamente hasta la actualidad, pero bueno, que hayan sido importantes en esa época y que me hayan mencionado Chicago, ¿eh? Pero bueno, yo reconozco que soy seguidor de Chicago, no soy fanático, pero me gustan, sobre todo en su primera época. Luego ya los 80 intentaron cambiar el sonido, la sección de viento le quitaron importancia, porque si algo tenía el sonido de Chicago era precisamente esa sección de viento, ¿no? Pues estuve viendo ese documental, que es bastante largo, dura casi un par de horas, y la verdad que está bastante, bastante bien, ¿no? Hay muchas cosas que cuando un grupo lleva tantos años y son tantos en la formación, pues más o menos los problemas son los mismos, ¿no? Sobre todo en esa época. Las drogas siempre acaban apareciendo. Los problemas entre los miembros siempre acaban apareciendo. Las mujeres también siempre acaban apareciendo, ¿no? Más o menos hay unas ciertas pausas que siempre se cumplen, ¿no? Otra de los problemas que tuvo el grupo Chicago fue tener que lidiar con la desaparición de uno de sus miembros más importantes, el guitarrista Terry Keith. A lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, se pegó un tiro, le gustaban las armas y parece ser que estaba con alguien un día en la habitación, no estaban muy serenos, había sacado el cargador a la pistola, pero lo que menos pensaba es que quedaba una bala en la recámara y haciendo el tonto, pues se pegó un tiro. Ya veis qué manera más tonta de fallecer. Pues eso, empezaron en la década de los 60, año más o menos 67, el primer disco casi publicado a la vez que el de Crosby, Stills and Nash, año 1969. Y este primer tema que escuchamos, que es uno de sus grandes éxitos, venía publicado en su LP segundo, en el año 1970. Otra cosa curiosa del grupo Chicago es que sus discos son conocidos como Chicago 1, Chicago 2, hasta 12 o 13, ¿no? Y este tema, decía el que lo compuso, que se llama así 25 o 6 para las 4, porque estaba un día en la habitación, en el hotel, y se puso a componer una canción y no sabía realmente qué hora era. Él calculaba que eran las 4, decía él. Yo no sé si faltaban 20 minutos para las 4, faltaban 6, y en parte por eso se llama así el tema. Pues venga, vamos a escuchar otra canción, otro de los temas que más me gusta a mí, que también tiene su pequeña historia. En parte, esto de los documentales es bueno porque te enteras de pequeñas anécdotas de por qué esta canción se llama así, quién la compuso, por qué la compuso. A mí, por lo menos, esas cosas me gustan. Pues venga, vamos con ese tema que se llama Just You and Me, Chicago. Let me in, let me in, let me in. Pues este, solamente tú y yo, el miembro que lo compuso, porque no me acuerdo, otra cosa que tiene a Chicago, de particular, digamos, quitando una época, al principio no había un líder de la banda, digamos, ¿no? Alguien que llevase el peso, tal. Es más, él comentaba que una de las primeras veces que fueron a grabar un videoclip o a una televisión, les dijeron, bueno, a ver, ¿quién es el líder para grabarlo, para que estemos más pendientes de él? Dijeron, no, aquí no hay ninguno, aquí esto es una comuna, aquí es, todo es igual, ¿no? Eso ya luego más tarde no pasaría, pero bueno. Pues eso, que el que escribía esta canción había tenido una discusión con su chica en casa, ella se había encerrado en el baño y él en ese momento dice que cogió una de esas grabadoras antiguas, metió la cinta, sería TDK, de 90 o de 60, y al piano pues le salió esta canción prácticamente de un tirón, luego los arreglos y todo eso, ¿no? Historias del grupo Chicago y de otras bandas, ¿no? Pero a ver, otra historia que os va a gustar si os gusta la música. Estamos en este año 1968 más o menos, ¿eh? Fueron teloneros o compartieron gira de un músico que era americano, que se hizo famoso en Inglaterra, pero cuando consiguió la fama se marchó a los Estados Unidos. Dicen que en conversaciones con él decía que estaba un poco harto, y eso que llevaba poco tiempo, estaba un poco harto ya de todo esto del negocio de la música, que a él le encantaba cantar, pero eso de tener que estar, bueno, tocar más que cantar, que eso de tener que estar ya continuamente pensando en escribir grandes éxitos, temas que vendiesen muchísimo, que ya le estaba agobiando un poco, y uno le dijo de Chicago, pues a mí no me parece, es decir, tú vas a tener lo mismo y peor, y acertaron de pleno. Este músico en concreto, otra pista, falleció en esa edad mítica de los 27 años, y para muchos es considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos. Hey, and he said, fly on, asleep. And Lord knows you, you felt no pain. I'm a million miles away, and at the same time I'm right here in your picture frame. Yeah, what I say now? 'Cause I'm a little child. Lord knows I'm a little child. Thank you. honey from a flower named Blue. Way down in California. And the New York drowns as we held hands. Impresionante, impresionante sin duda alguna este tema, este Voodoo Child que venía incluido en el Jimi Hendrix Experience con este Electric Ladyland, ¿no? Jimi Hendrix ya lo conocemos todos, pero el trabajo que hace en este tema Mitch Mitchell a la batería es realmente increíble, ¿eh? Realmente increíble. Yo cada vez que lo escucho ahora estaba disfrutándolo, flipo, increíble. No el Redding, bueno, no es mal bajista. Pero prueba de que Jimi Hendrix con él no debía estar muy contento, me estaba enterando, y ahora sí, lo había leído esta tarde en casa, que algunas partes del bajo están grabadas también por Jimi Hendrix. Aprovechó que yo el Noel Redding fue a por unas cervezas o no sé qué, dijo, que trae, cogió el bajo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y lo hizo él. Buddy Miles también, el batería Buddy Miles también estuvo invitado, también estuvo Jack Pastorius, también estuvo Al Cooper, no sé quién más por ahí, ¿no? A Stevie Wimbo también, ¿no? En este LP. Pero repito, en este tema en concreto, el batería es que se sale. Realmente una pasada. Y venga, vamos con el siguiente, que se me ha puesto, pues, celosillo. Thank you. nothing left to show. Put your love and let it flow. Let it go, yeah, let it go. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Love is lonely. Let it go. Let it grow, déjalo crecer, Eric Clapton en directo. Este tema venía incluido en el trabajo en estudio del año 1974, dicho, perdón, 461 Ocean Boulevard. Ahí tenemos a Eric Clapton bastante perdido por aquellas fechas, intentando recuperarse de sus problemas o de sus adicciones. Bueno, claro, ya lo dijo él, si intentas curarte de una adicción, normalmente sueles caer en otra. Él pasó de la heroína pues al alcohol, ¿no? Y entonces el manager, me parece que fue Roger Stewart, dijo, mira, le voy a buscar un estudio ahí en Florida para que tenga tiempo, para que grabe sin prisa, para que le dé el sol, sí, el sol. Y esa dirección de ese sitio de Florida era el 461 Ocean Boulevard, ¿no? Tenemos un músico por aquellas fechas importantísimo durante bastantes años en la carrera de Clapton, como era Josh Terry, que estaba detrás de él y le ayudaba muchísimo. Y teníamos también, como no, a la voz la gran Yvonne Hellman, ¿no? Bueno, aparte de Carl Wright, que ya había estado con él en la época de los Derek and the Dominos, ¿no? ¿Y por qué puse esta canción? ¿Os acordáis en el último miércoles de Movida en la Cantina? Perdón, estábamos hablando un poco de los plagios de Led Zeppelin, ¿no? Y uno de los plagios que os comentaba era el Stairway to Heaven, ¿no? Y Eric Clapton dice que esta canción, que prácticamente nunca más la tocó en directo, y es verdad, porque decía que los arpegios, que la introducción, tal, que le recordaba un poco al Stairway to Heaven, y por eso él dice que no lo hizo a propósito, pero como le recordaba un poco, pues fue un tema que dejó como apartado, cuando para mí del 461 Ocean Boulevard, que es un grandísimo LP, es uno de los temas que más me gusta. Estáis escuchando una edición especial que se publicó hace unos años, donde aparte del disco en estudio, remasterizado, pues viene otro CD, pues eso, con una actuación de él en directo. Yo esto ya lo tenía en pirata hace muchos años y eso se ha publicado oficial pues hace poco. Y os voy a poner una canción que nunca ha venido en ningún disco oficial de Clapton, que es un tema que me encanta y a él también le encanta, sobre todo la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. La letra es preciosa, se me ha olvidado traerla, pero bueno, otro día ya os la leeré. Pues venga, vamos a disfrutar en directo, repito, de ese Smile, que venía en la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que yo no sé si él incluso es el compositor, tendría que mirarlo. Venga, vamos allá. A ver si no me falla el CD. Venga, ahora. This is it, the last show of the tour. Please welcome Mr. Eric Clapton and his band. Still worthwhile. Thank you. turbulence, babe. Half asleep neath the stars, with a small dog licking your face. Took a man dance to the nightingale tune, but fly high by the light of the moon. Oh, oh, oh, took a man. Bueno, nos hemos trasladado al año 1983 para escuchar este Joker Man que venía incluido en el EP Infidels del gran Bob Dylan. For a while, say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Para grabar este disco, pues llamaría a viejos amigos. Por ejemplo, teníamos a Mick Taylor a la guitarra, a Mac Norfell a la guitarra también. Y también por allá tenemos a Slee Dunbar a la batería y a la percusión y a Lark Clark a los teclados. Recordar que Mac Norfell ya colaboró con él en aquel disco que os traje hace unas semanas en el Slow Try Coming. In order to deal in this game, got to make the queen disappear. It's done with a flick of the wrist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know a woman like you should be at home. That's where you belong. Taking care of somebody nice who don't know how to do you wrong. Just how much abuse will you be able to take? Well, there's no way to tell by that first kiss. Y el título del siguiente tema es este Sweetheart Like You. Doing in a dump like this. can make a name for yourself. You can hear them tires squeal. You could be known as the most beautiful woman who ever crawled across cut glass to make a deal. You know news of you has come down the line even before you came in the door. They say in your father's house there's many mansions, each one of them got a fireproof floor. Snap out of it, baby, people are jealous of you. They smile to your face, but behind your back they hiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Got to be an important person to be in here, honey. Got to have done some evil deed. Got to have your own helm when you come in the door. Got to play your harp until your lips bleed. They say that patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king. There's only one step down from here, baby. It's called the land of permanent bliss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Tres patas para un banco para acabar el programa esta noche. Jimi Hendrix, Eric Clapton y Bob Dylan. Hasta aquí ha llegado el programa de esta noche. Como siempre, muchas gracias por hacerme compañía y algo que queda muy bien decirlo, por dejarme entrar en vuestros hogares. Ya sabéis, si os apetece, el próximo miércoles tenemos una nueva cita con la mejor música de los años 60, 70 y también, como siempre lo digo, con el mejor blues. Por mi parte, nada más, recuerda, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente, Gijón. Hasta la próxima.